El 29 de mayo del año 2013, nos enterábamos, ¿sí? Todos y todas, de la muerte de una trabajadora social llamada Laura Iglesias, trabajadora social del Patronato de Liberados de Mar del Plata, ¿sí? Caso que seguimos desde este programa durante todo ese 2013, 2014, 2015, pasaron 4 años, ¿sí? Ya del femicidio de Laura Iglesias. Hay un condenado a reclusión perpetua, Esteban Cuello. La familia, los trabajadores y las trabajadoras del Patronato de Liberados de Mar del Plata, que reclaman, por supuesto, que se continúe con la investigación, una investigación trunca, que además desobedeció el fallo de la justicia en el año 2015, donde se obligaba a que se continuara investigando, ¿sí? La devolución de la investigación penal preparatoria hacia la Fiscalía para seguir investigando lo que todos y todas saben, pero no dicen, que es que Cuello no actuó solo, que la policía de la provincia de Buenos Aires, la misma policía de la provincia de Buenos Aires que participó del asesinato de Natalia Melman, también en Miramar, está implicada. Para hablar de eso, pero también, por supuesto, de cuánto ha cambiado la situación de las trabajadoras sociales en la provincia, en la ciudad, en la política pública, para ser más breves, estamos en comunicación con Nadia Polanco, trabajadora social en Ciudad de Buenos Aires, presidenta del Consejo Profesional de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de la Ciudad de Buenos Aires y delegada de ATE. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, Nadia, la idea de este programa, más allá de recordar y seguir mancillando sobre la investigación y sobre lo que sucedió aquel día en Miramar, es consultarte en qué condiciones están hoy las trabajadoras sociales, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto ha cambiado de un tiempo a esta parte en su trabajo cotidiano? Mira, en relación a esto que me preguntas, lamentablemente nosotros lo que venimos visibilizando, denunciando y por supuesto también organizándonos y haciendo acciones al respecto, no solo desde los consejos, colegios profesionales, sino también desde organizaciones sociales, organizaciones de diversa índole donde participamos, promoviendo también la sindicalización en relación a la grave situación de precarización que venimos padeciendo. Esto no es nuevo, esto viene de larga data. No solo se precarizan nuestras condiciones materiales de vida porque son muy bajos los sueldos que ganamos, muchas de las contrataciones de quienes trabajamos incluso dentro del Estado son modalidades de empleo no estables, que además de no garantizarnos esa situación tan necesaria de estabilidad laboral, también nos impiden el acceso a ciertos derechos súper básicos, como poder cobrar un aguinaldo, como tener vacaciones, acceder a licencias o poder tener una obra social. Esta situación no solo repercute, como te decía recién, en nuestras condiciones materiales de vida, una precarización de la vida en general, sino que además entendemos que esto también es reflejo de una precarización de las políticas públicas, siendo este el escenario donde mayormente nos desenvolvemos los trabajadores y las trabajadoras sociales, mostrando que si no se invierte en la situación laboral, tampoco se está invirtiendo en esas políticas. El caso de Laura, por supuesto que es un caso extremo, pero no quita que pueda volver a pasar y todas las distintas situaciones de vulneración de derechos y de vulnerabilidad en general que vivimos en nuestros espacios laborales, porque realmente el ahorro del Estado en sus diferentes esferas lo que provoca es eso, vulneración de derechos y llegar incluso hasta situaciones de extrema como la fue la de Laura, de la muerte de una compañera. Como decíamos recién, se sigue sospechando del accionar de la policía bonaerense, que bueno, tiene un historial bastante, bastante sangriento, no solamente en casos relacionados con femicidios, sino también en otras cuestiones que se relacionan con la represión estatal. ¿Cómo es el trabajo de ustedes, que laburan en el territorio, que laburan con niños, niñas, adolescentes, cuando se tienen que cruzar con esta fuerza de inseguridad? ¿Cómo lo encaran? Y por supuesto que el trabajo es sumamente complejo porque hay ciertas situaciones que impiden que en lo formal no podamos tener vinculación. Muchas veces tratamos de ver si se puede apelar a alguna otra fuerza de seguridad y después generando los anticuerpos en función de la organización más cotidiana desde lo político, desde cada territorio y tratando de afrontar esa situación, porque digamos, son obviamente sumamente conocidos los casos de corrupción, los casos de encubrimiento, muchas de las situaciones que nosotras trabajamos que tienen que ver con el consumo de distintas sustancias o situaciones de explotación sexual, de prostitución, están relacionadas íntimamente con estas fuerzas represivas que tienen roles de encubrimiento y de promoción de estas situaciones. Entonces, se torna necesario buscar otros anticuerpos y generar también otros mecanismos, más allá de que sí, muchas veces hay formalidades que hay que cumplir, pero bueno, también hay otras maneras y tratar de buscar otros aliados en la justicia o en otros sectores estatales para poder hacerle frente a esa situación. Pero también es en mucha soledad, ¿no? El respaldo institucional a veces es casi nulo en relación a la situación laboral, como te decía antes, no solo tiene que ver con no cumplir con obligaciones concretas que tendrían que tener las patronales, sino que además los programas son políticas muchas veces marketineras de cotillón que en el enunciado supuestamente existen, pero después cuando te pones a indagar somos poquísimas compañeras, compañeros sosteniendo esa política pública, no tenemos los recursos básicos para trabajar, insumos como computadora, como móviles, no nos pagan los viáticos. Entonces, eso también hace a un cuadro de situación de precarización completa, que es también, digamos, lo que se relaciona con lo que le pasó a Laura, trabajando sola, trabajando con su propio auto. Son un montón de cuestiones que no son garantizadas de estos sectores y que también generan condiciones para que nosotros estemos en una situación de muchísimo riesgo. Y, por supuesto, ni que hablar en relación a la población con la que se trabaja, ¿no? Que, digamos, son falsas promesas de poder generar mecanismos para acceder a derechos básicos, que por supuesto igual eso está íntimamente relacionado con un sistema de relaciones sociales desiguales, que entendemos que desde el Estado eso no se va a transformar, pero tampoco se generan condiciones mínimas como para poder acceder a ciertos derechos básicos. Entonces esto, digamos, de la precarización de la política que te decía antes, nosotros lo entendemos también como un arrasamiento en relación a los sectores que más sufren los embates del capitalismo y que el Estado no genera ningún mecanismo como para modificar esta situación. Nadia Matías, que te saluda. Hola. Bueno, muchas de las cosas te iba a preguntar, las acabas de decir, pero pensaba, ¿no? En esta estructura que plantea el capitalismo, en donde, bueno, vemos estas situaciones de cárceles pobladas de pobres y de esta cuestión que está planteada, ¿no? Me parece que hay una política por parte del capitalismo, pase el gobierno que pase, en el plantear de que las personas que pasan por un proceso carcelario no tengan posibilidades de reinserción y de laburo, ¿no? Uh-huh. Y digo, este vaciamiento que vos bien describías recién y esta precarización en la que los ponen a ustedes, a las compañeras y compañeros, digo, es parte de todo ese andamiaje, digo, contar con una leve máscara, decir, bueno, tenemos este programa, el otro estamos trabajando, pero bueno, en el fondo es una pantomima en la cual ustedes tienen que remar y flotar con recursos que no tienen y mucho de poner el cuerpo y poco de aval de estas instituciones, ¿no? Sí, exactamente. Igual de todos modos, por supuesto que siempre queremos transmitir un mensaje de que lo importante es también poder promover mecanismos de organización colectiva, que entendemos claro, que es la forma de hacerle frente y de poder luchar en relación a estas cuestiones, incluso también en la cuestión de la política pública. Nosotros y nosotras en nuestro desempeño cotidiano tenemos acceso a mucha información y por supuesto hemos ido construyendo un conocimiento que surge de las propias prácticas y tenemos mucho para aportar. Entonces también, bueno, una invitación a disputar dentro de esos mismos espacios en los que desenvolvemos nuestras prácticas profesionales, porque bueno, muchas veces también hay espacios desde donde se puede disputar otras maneras de trabajo, formas vinculadas a un fortalecimiento de la subjetividad, no tomar a las personas como un número más, pelear para que no haya políticas más de corte punitivo y represivo y que sean políticas de integración, de restitución de derechos. Esas cuestiones también son posibles de generarse, pero bueno, te insisto con esto de la organización colectiva porque claramente desde la individualidad se hace mucho más difícil. Y en ese contexto, vinculando también esto que decías de la represión se hace sumamente importante hacerle frente, porque hay un recrudecimiento de ciertas estigmatizaciones, vuelve a estar en la agenda, pero en la agenda de los funcionarios, porque les es funcional a ellos hablar de los pibes chorros y no preocuparse por todo lo que es la desintegración del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y responsabilizar a los propios pibes de toda la desidia que sucedió a lo largo de toda su trayectoria de vida. Y con el movimiento de mujeres lo mismo, porque el caso de Laura además suma el ingrediente de que es un femicidio, y sabemos que las situaciones vinculadas a distintas violencias de género, violencias machistas, también, digamos, una justicia patriarcal que no avanza, que las cosas no caminan como tendrían que caminar, mucha falta de conocimiento, mucha falta de formación, estigmatizaciones, y eso también se suma en esta situación, no solo en la de Laura, sino en general también, ¿no? Como las mujeres sufrimos esa doble opresión, mujeres de clase trabajadora y mujeres que dentro de una estructura patriarcal siempre quedamos sometidas, en comparación, digamos, con la identidad de género masculina, las mujeres, las otras identidades de género disidentes también. Entonces, bueno, son como muchos frentes para seguir luchando. Bueno, Nadia, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente vamos a estar molestándote de acá a fin de año en alguna otra oportunidad, porque como bien decías vos, lamentablemente la política represiva se ha recrudecido y, bueno, sos una referente acá en el trabajo social de la Ciudad de Buenos Aires. Un cordial saludo y nos estamos viendo. Un saludo para ustedes, gracias. Hablábamos con Nadia Polanco, ¿digo bien? Nadia Polanco, sí. La Toti Polanco, para los que... yo no la conozco tanto, pero para los que la conocen, es la Toti. Estaba justo, mientras hablaba Nadia, me apareció algo vinculado a lo que ella estaba planteando, ¿no? Por un lado, siempre que escucho a referentes de políticas públicas, a trabajadores y a trabajadoras de políticas públicas, me queda más en clara la diferencia entre violencia institucional y represión estatal. Cada vez que los escucho, me queda más en claro. Digo, cómo se deterioran y se precarizan las políticas públicas que tienen que ver con la precarización de los trabajadores y con la precarización de los usuarios de las políticas públicas y la respuesta del Estado a esa precarización, del cual es responsable, es la pata represiva. Todo el tiempo. Y en este sentido, en el día de ayer, las Fuerzas Armadas, por intermedio de la Fuerza Aérea, estuvieron realizando tareas de seguridad interna. Qué lindo. En Quilmes. Esto está prohibido, ¿sí? Esto está prohibido. Y está chequeado, ¿eh? O sea, se subió una foto, se pregunta, acá algunos testigos hablaron de que le preguntaron a estos dos, una mujer y un hombre de la Fuerza Aérea, que estaban haciendo. Les dijeron que efectivamente eran de la Fuerza Aérea y que estaban haciendo tareas de seguridad en Quilmes. No, porque perdemos un poco la costumbre de anunciar las canciones que vamos escuchando. Antes escuchamos a Sara Eve, Tuve que quemar, y ahora vamos a escuchar, ¿cómo se llama?, a la chilena Ana Tijoux, Antipatriarca. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar,